Buenos días, compartimos el reporte número 161 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. Son 15 las provincias que actualmente y en la fecha de ayer no han confirmado ningún caso. 13 casos en nuestras Islas Malvinas acumulados hasta la fecha. Esto genera una tasa de incidencia del 40,4 casos cada 100.000 habitantes en nuestro país hasta la fecha. El 51% de los casos totales son varones, el 49% son mujeres y 40 años es la mediana actual de edad de afectación. El 36% de las personas afectadas tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado, el resto posee una obra social o empresa de medicina prepaga además. Tenemos también que informar que son 9,7% los trabajadores de salud dentro del grupo de casos confirmados en nuestro país. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha, lo cual genera una tasa de letalidad que desciende a 3,1%. La tasa de mortalidad general en nuestro país es de 12,5 casos por cada millón de habitantes. El 57,8% corresponden a varones, el 42,2% de las personas fallecidas son mujeres. 75 años es la edad mediana de edad de las personas que han fallecido en nuestro país. Con respecto a lo que es la fuente de transmisión, tenemos un viaje al exterior en un 5,3%. Tenemos en un 42,9% un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 33% por transmisión comunitaria. 22 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país. 5 casos permanecen, Formosa y Catamarca, solo casos importados tenemos en la provincia de La Pampa. Y más de 14 días sin casos tenemos a las provincias de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. 288 las personas que se encuentran actualmente internadas en unidades de terapia intensiva, según la información que le brindan a este ministerio las diversas jurisdicciones de nuestro país. Ya tenemos recuperados 5.896 casos, que corresponden al 32% de los casos confirmados. Y tenemos descartados más de 125.000 casos, específicamente 125.571, el 99,3% por examen de laboratorio, el 0,7% por criterios epidemiológicos. Los exámenes de laboratorio siguen aumentando. En la fecha de ayer se han realizado 5.148 test de PCR, generando una cantidad total acumulada de test realizados de 172.947 test en nuestro país en 338 laboratorios. Esta capacidad diagnóstica lo que nos da es una cantidad de test por millón de habitantes que asciende a 3.811 y el porcentaje promedio de positividad en la Argentina de los test es del 12,8% de todos los test que se han sido realizados. La situación a nivel internacional lo que nos demuestra, según la información de la Organización Mundial de la Salud, de que actualmente la cantidad total de casos es de 6.194.000. En la fecha de ayer se han sumado 113.000 casos más a nivel global y la cantidad de personas fallecidas en el mundo es de 376.320. 4.242 decesos se han producido en la fecha de ayer. América representa el 47% de los casos a nivel global y el 43% de las muertes que se han producido. Específicamente, América tiene 2.905.000 casos, tenemos un 61% en Estados Unidos, un 17,7% en Brasil y Argentina tiene el 0,6%. 288 son las personas internadas en unidades de terapia intensiva, el 88% de esas camas están ocupadas en provincia y ciudad de Buenos Aires. La letalidad sigue descendiendo a 3.1, 32% de las personas que han tenido coronavirus se recuperaron y tenemos más de 3.800 test por millón de habitantes. Seguimos sosteniendo esta diversidad epidemiológica en todo el país, reflexionando y recalcando que más del 85% de los departamentos del país se encuentran en una situación de reapertura programada, progresiva, que el el trabajo que se realiza en conjunto en las provincias que no han tenido casos, en las provincias que no confirman casos hace más de 15 días, es la sensibilidad de la vigilancia, la identificación de los casos sospechosos en forma precoz para su diagnóstico o descarte y las medidas de aislamiento para minimizar la transmisión. El resto de las provincias que tienen transmisión comunitaria, redoblando los esfuerzos para su control, para la detección precoz, el aislamiento y la disminución de la transmisión. En este contexto de trabajo conjunto, no solo de Nación con las 24 jurisdicciones, sino también un trabajo muy cercano, interjurisdiccional, en relación a la migración interna y los vínculos para poder hacer ese seguimiento y ese traslado seguro y la detección precoz de cualquier persona que pueda llegar a alguna provincia. Seguimos con el foco de la transmisión comunitaria en la región metropolitana de Buenos Aires, la mayor cantidad de casos, más del 95% de los confirmados en el día de ayer y más del 75% de los acumulados se encuentran en esta región. Seguimos trabajando para poder avanzar en el control de la transmisión en la provincia de Chaco, en gran resistencia, articulando estrategias de acción con las dos áreas de la República Argentina que tienen la situación de mayor transmisión. En el día de hoy, el Ministro de Salud de la Nación ha convocado a los expertos para poder seguir analizando en el marco de la decisión de los próximos pasos en este plan estratégico en relación a la pandemia del nuevo coronavirus. Así que hoy por la tarde tendremos reunión de expertos para definir altas, para definir estrategias para optimizar el aislamiento intermedio en un lugar intermedio de los casos confirmados, leves y de los contactos estrechos, cómo se puede fortalecer ese trabajo y la recomendación al Ministro de Salud y posteriormente al Presidente sobre cómo avanzamos desde el punto de vista epidemiológico. Hoy es 3 de junio y el espacio en este reporte es para ni una menos. Hoy se cumplen 5 años de Ni Una Menos, la primera movilización masiva que reclamó medidas para terminar con los femicidios en todo el país. Hace 5 años, cada 30 horas, una mujer era asesinada por razones de género. Hoy, en emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, mientras el resto de los delitos disminuye, los femicidios se mantienen. Hablamos de números, pero son vidas de mujeres. El registro de la Corte, el único oficial hasta ahora, nos da los datos del año pasado. 268 víctimas directas de femicidio y de femicidio vinculado y 5 travesticidios y transfemicidios en la Argentina. Son asesinatos que dejaron sin madre a 222 niñas y niños. Los femicidios son la expresión más extrema de la violencia machista. Son la manifestación más cruel de la desigualdad. Es decir, que en este país se violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres. Otro dato es que 7 de cada 10 de las víctimas de femicidio fueron asesinadas en sus casas. Sabemos que la recomendación para reducir la propagación del coronavirus es quedarnos en casa. ¿Qué hacen en esta situación las mujeres encerradas con sus agresores? El mensaje de Ni Una Menos fue y es que no estamos solas. Entonces, lo que quiero decirles a esas mujeres es que no están solas. Que si están atravesando una situación de violencia, pueden salir de sus casas, pueden ir a pedir ayuda. Si necesitan denunciar y pedir medidas de protección, pueden salir de sus casas. Que si necesitan acceder a una interrupción legal del embarazo, pueden pedirla. Nadie puede negarles ese derecho. Los servicios de salud, de asistencia, los juzgados, el personal de las fuerzas de seguridad no pueden negarles sus derechos. La atención a las víctimas de violencia es un servicio esencial. Ninguna mujer, niña, niño o adolescente están obligadas u obligados a permanecer encerradas o encerrados con un violento. Hay líneas telefónicas de orientación y asesoramiento, líneas de asistencia y de emergencia. La línea 144 funciona en todo el país para hacer consultas, además de las de cada provincia y municipio. El 0800-222-3444 de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva también funciona en todo el país. Y la línea 102 para niñas, niños y adolescentes también es una línea de asistencia. El Estado debe estar presente para cada una de esas mujeres y para cada una de esas niñas y cada uno de esos niños. Y aprovecho este espacio para hablarles a quienes conocen o saben que alguna mujer está pasando por una situación de violencia. El distanciamiento no es indiferencia. Podemos intervenir, tenemos que intervenir. Somos una red inmensa que no se deshace con una pandemia. Siempre hay una amiga, una vecina, una colega dispuestas a demostrarnos que no estamos solas. Ni una menos. Vivas nos queremos. Este espacio, este reporte, este ministerio visibiliza este tema. Estamos disponibles, estamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres, Diversidades y Género, desde la Dirección de Diversidades y Género del Ministerio de Salud de la Nación y con toda la sociedad civil, con esta inmensa red. No están solas, no estamos solas, ni una menos. Vivas nos queremos. Muchas gracias.